¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. Caloyán Santos Cabrera, el fotógrafo que fue despedido por el gobierno de Javier Milei por haber identificado al policía que atacó al fotógrafo Pablo Grillo, dijo que se siente orgulloso de haber actuado como actuó, pese a que lo dejaron sin trabajo. Entrevistado en Radio Kermés, el reportero gráfico cubano contó lo que pensó y sintió en los momentos en que descubrió la foto que permitió conocer la verdad. Que es un orgullo, un inmenso orgullo ejercer mi profesión como fotoperiodista y que es incluso, me siento orgulloso de todo lo que hice, no me arrepiento. Yo hice la cobertura, se publicó en varios medios, pero no tenía esa foto, yo incluso no la subí a mis redes. Claro. Y al otro día, lo del laburo del mapa de la policía, que determina dónde sale el disparo, yo ahí veo eso y digo, espérate, yo estaba paralelo a dónde sale ese disparo y empiezo a buscar en las fotos que había hecho. Uno hace cientos de fotos y busca rápido, la manda en el momento con instantaneidad y después se olvida, no vuelve a ver esos archivos. Por suerte no había borrado la tarjeta. Y ahí estuve hasta las 4 de la mañana buscando y mirando los metadatos de la foto, acá, allá, mirando lo que había hecho y encontré la foto y digo, creo que tengo, pero no podía ser irresponsable y decir, es este, porque realmente no tengo en el momento que dispare y la hora, lo tengo un minuto después. Y ahí fue que dije, ¿qué hago? ¿Lo mando? Me dio miedo. Y después dije, no puedo ser tan cagón, tengo que ser fiel a la profesión que ejerzo, cómo salgo después a hacer fotos, cómo le miro la cara, cómo le miro la cara cuando me encuentre con Pablo Grillo en la calle, que esté bien, o con mis colegas, y dije, que sea lo que sea. Y entonces ahí publiqué en mis redes sociales lo que yo creía que podía haber sido, dejando objetivamente de que no a ciencia cierta sabía que era ese, y el mapa de la policía lo toma junto con otros trabajos de otros colegas, y son los peritos quienes terminan probando que la foto que yo tengo es el gendarme. Caloyán Santos Cabrera trabajaba en el área de cultura desde el año 2013, siempre en forma precarizada. Advirtió que las represiones en las manifestaciones populares son cada vez más violentas. Para mí esta fue la más violenta. Ya yo te digo, yo llegué en el 2010, del 2010 para acá siempre tuve la suerte de trabajar de fotoperiodista, cubriendo. Ahí me empecé a curtir, cubriendo marchas, cubriendo la cancha, la represión de los enfrentamientos de los hinchas, las barras con la policía, lo de la reforma previsional en el 2017, o sea, como que tengo una experiencia de esto, y sin lugar a dudas, y no solamente lo digo yo, hay colegas míos que me dijeron, esto me da miedo, gente que cubrió el 2001, y eso parecía eso. Entonces, para mí fue la más violenta, yo de hecho sentí algo que no había sentido antes, y es que yo ahora, ese día, mientras estaba cubriendo, yo sentí miedo. Me resguardé porque dije, espérate, porque disparaban para todos lados. Y después después enterarme lo de Pablo Grillo, o sea, me entró un escalofrío porque perfectamente lo de Pablo Grillo pudo haber sido yo o cualquiera de mis colegas. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.